Entonces, preocupados porque en la historia, por lo menos del 83 en adelante, nunca hemos visto una situación como esta, que casi estamos por cumplir dentro de 3 días, una semana de las elecciones, y no sabemos oficialmente quién es el ganador, si bien sabemos que ganó Cristina. Todas las escrutinios que tenemos nos da ganadora a nuestra candidata en la provincia de Buenos Aires. Lo reconoce extraoficialmente el propio Esteban Burri de que perdieron por unos puntos, pero la verdad que esto es vergonzoso lo que está pasando en la provincia, donde no se terminó el conteo, ni donde y donde empiezan a aparecer mesas donde Cristina, no una, cientos de mesas donde Cristina aparece con 0 votos. En nuestra ciudad ya hemos detectado por lo Justamente. menos 3, 4 planillas. Una de esas planillas está firmada por el primo de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Starley, donde directamente no le pone voto a Cristina, deja en blanco el lugar de Cristina. A ver, ampliemos un poquito esta situación. El primo de la Esta ministra. situación se da que el primo de la ministra de Desarrollo de Nación, Carolina Stan, es presidente de mesa en Pergamino y le firma a los fiscales, le firma una planilla, la planilla que se llevan los fiscales con los votos de Cristina, que eran casi 70 votos, pero el certificado oficial que va al correo lo deja en blanco. O sea que oficialmente la justicia electoral cuenta 0 votos para Cristina en esa mesa, cuando en realidad hubo 69. Después tenemos otra mesa donde Cristina sacó casi 96 votos y donde el certificado que mandaron que el presidente de mesa, Ricardo Palacio, mandaron a la justicia, aparece 2 votos, 94 votos le sacaron, le robaron a Cristina ahí. Entonces, queremos creer que esto no es un plan sistematizado, pero ya llama mucho la atención. Los presidentes de mesa eran casi todos del PRO, con una gran parte, confesos militantes del PRO y de Cambiemos, con lo cual esto es muy, muy, muy llamativo, y lo que está ocurriendo es vergonzoso. Vergonzoso que no sepamos oficialmente, aunque lo sabemos extraoficialmente, que la que ganó es Cristina. Ganó Cristina. Ahora espero que esto se resuelva en las próximas horas, porque la verdad que daña la democracia y ni que hablar la credibilidad del gobierno actual con respecto a este tema, y deja un manto de sospecha que se viene confirmando y reconfirmando con otras cuestiones que viene llevando adelante el gobierno, ¿no?